tocaste sin admirar. Te quiero porque te quiero, porque me sale el alma. Tus ojitos me mudan, morita cristiana. Te quiero porque te quiero. Cuando suena la guitarra con la prima y el borbón, va diciendo con su acento las penitas de un amor. Una copla que se aleja y en la copla un corazón. Cabecillas de una reja que son testigos del juramento de una pasión. Te quiero porque te quiero, porque me sale el alma, por tus ojitos de madura y morita cristiana. Te quiero porque te quiero, como a ninguna querré. Me muero de pena, morena, por tu cara. Te quiero porque te quiero.